Bienvenidos a Viajando Sin Planes. Seguimos en Bali. Y esta vez os vamos a hablar de las Nusas y de los sitios donde podéis haceros fotos en las puestas de sol. Siempre en contra de las puestas de sol. Y bueno, un día os contaré por qué, ¿vale? Tiene una teoría bastante elaborada, yo creo. Y nada, bueno, recordaros primero, hoy os voy a contar el terremoto en las Gili. Y bueno, recordaros que primero podéis escucharnos en Radio Viajera el martes y luego ya al día siguiente, miércoles, publicamos en iBooks, en iTunes y en viajandosinplanes.com. Y ya, bueno, volvemos a aparecer el viernes en Radio Viajera y el fin de semana. Bueno, a partir de aquí también nos podéis seguir en la página de Facebook, Instagram y Twitter para iros enterando de cuando publicamos nuevo material. Y nada, pues seguimos con... Vamos a hablar de las Nusa. Que están al lado, son tres islas que están al lado de Bali. Sería lo más accesible desde Bali. Y podríamos decir, ¿no, Mónica? Lo más parecido a un sitio paradisiaco, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sobre todo Nusa Ceningan y Nusa Lembongan es lo más paradisíaco. Nusa Penida sigue manteniendo el espíritu de Bali, de más naturaleza, cantados. Para llegar a la playa tienes que caminar, bajar escaleras, subir escaleras. Entonces, sí, pero realmente es el sitio más paradisíaco. Ah. Pues sí. ¿Cómo llegar primero? Fácil. Tenéis barcos rápidos que llegan en 30 minutos desde Sanur, desde Padang Bay y desde... ¿cómo se llamaba el otro? Porque Sanur a veces está cerrado. Si no, siempre se sale de Sanur y de Padang Bay, ¿eh? Ah, Serangan, correcto. Y nada, de ahí vas a Nusa Lembongan y si quieres ir a Penida, siempre hay barcos que pagas 50.000 rupias y te cruzan a Nusa Penida en 10 minutos, están al lado, tocando. De hecho, Nusa Lembongan y Nusa Ceningan están conectadas por un puente amarillo y con moto se pueden visitar perfectamente. ¿Qué tenemos por Lembongan? Primero, una guest house, un hotel que nos gustó mucho, se llamaba Siwit. Siwit Guest House. Sí, con piscinita, estaba muy bien, ¿eh? Con columpio propio, bueno, no, realmente me fascinó. A nivel Instagram es un 10 de house. Y relax también, muy bien. Y un desayuno incluido, bastante sublime. Y bueno, el pancake, ¿no? El pancake es desayuno. Claro, el banana nacional. Pancake, es decir, el desayuno nacional es banana pancake. Sí. Raramente te ofrecen pineapple pancake, pero eso es más raro. Pero el banana pancake no te lo quita nadie y después, obviamente, frito. Huevos. Sí, huevo frito. Que sería en toda Asia. Exacto. Y bueno, de ahí tenéis la Dream Beach, que es una playa bastante guay, que se puede visitar. Incluso si hace muy, muy mal tiempo, hay un hotel al lado con una piscinita, podéis bañar en la piscinita y tener las vistas de la playa. Y al lado está Devil's Tear, que sería como el spot perfecto de puestas de sol. Pero que aparte es muy bonito porque todas las olas chocan y se ve como el agua cae por los acantilados y por eso le llaman como la lágrima del demonio, ¿no? Sí, realmente, a ver, vamos a hacer aquí un poco un capítulo de conciencia. Porque realmente nosotros estuvimos allí y es verdad que hacía relativamente mal tiempo o mala mar y chocaba el mar contra las olas muy espectacularmente, pero realmente tienes que ir con cuidado porque es de muy fácil acceso, cualquier persona puede ir hasta el borde del acantilado a ver qué hay en el mar y realmente te viene una ola y se te puede llevar, es decir... Sí, que pueden haber venido 20 que no te tocan, pero viene una... Que van más fuerte que las otras y Se te lleva, Sí, o sea, es que nos no lo quiero mojamos. poner en Google, pero seguro que ha muerto más de uno. Sí, segurísimo, segurísimo. Realmente un poco de conciencia en este sentido y precaución. Ay, ay. Viajando sin planes, siempre velando por la seguridad de los viajeros. Totalmente. No, pero es muy cierto. A partir de ahí, bueno, el sitio paradisíaco, ¿no? Sería el espacio que hay entre Ceningán y Lembongan, que digamos corta las olas y se vuelve, bueno, pues un sitio de playa calmada, muy poco profunda, se pueden bañar los niños, se puede bañar todo el mundo. Y arena blanca. Y hay unos cuantos bares, restaurantes, muy chulos con sus columpios, ¿no? El de San era el favorito de Mónica. Sí, el de San realmente vale la pena. No es de los primeros que te encuentras en la carretera, queda un poco en medio. Y es eso, los ansiosos se quedan en los restaurantes que ven primero con un columpio, que Ajá. esos pues no sabemos cómo son, Ya pero sería seguro que mi no, hermana, pero gracias sí, a no mí. tan chulos como de San. Pero bueno, mi hermano pues como siempre me incita a no echarme fotos de Instagram y me hace continuar más por el camino. Finalmente acabamos en Desan y fue una súper buena de decisión, la verdad. Estuvo muy bien, además se pone el sol desde ahí. Es que claro, se pone el sol. En todo el mundo se pone el sol. Sí, Claro, sí. es cordial que se ponga el sol alguna vez. Claro, si no, no existiríamos. Pero bueno, también se pone el sol en Desan. O sea, que si no tienes fotos del sol aún, pues aún podéis tomaros otra allí. Y No, aparte, y creo que también hay que decir que la comida está buena. Los batiditos de frutas tan buenos, eran el precio contundentes. no era muy muy o sea, muy desorbitado. Realmente estaba No era bien muy de caro. precio. Nos sorprendió. Y hacían música en directo por la noche, alguna noche, dependiendo cómo les venía. Sí. Y nada, luego ahí también hay una zona de surferos, pero que, bueno, tienes que ir en temporada. Los buenos surferos ya sabrán cuándo es, porque no era la temporada. Entonces, de ahí, bueno, tenemos la Blue Lagoon en Ceningán, que es un sitio donde rompen las olas y el agua es súper turquesa. Muy bonito. Y poquito más. Luego ya nos vamos a Nusa Penida, en barco. Sí, perdón, perdón que interrumpa, pero tenemos que nombrar un súper restaurante también en Nusa Lembongan, que se llama igual que el hostal, que el guest house, se llama Seaweed, pero en este caso es Seaweed Restaurant. Sí, no son los Y, mismos. Están o cerca, ¿eh? Aru. Pero no son los mismos. No son los mismos, pero vale la pena también que vayáis a este restaurante porque la verdad es que, bueno, como todo allí, todos los restaurantes, digamos que dan al mar, a ese espacio entre Nusa Ceningán y Nusa Lembongan, tan paradisíaco, y la comida allí, la verdad es que está súper buena, súper local, y realmente comimos dos veces incluso allí, repetimos la experiencia, o sea que nos Pescado, encantó. pescado fresco. Son honestos porque el pescado que llega ahí es de Denpasar, de la capital de Bali, porque ellos no pescan, básicamente. No Correcto. pescan. Pero te dicen cuál es fresco y cuál es no, ¿sabes? Y nada, la verdad se comía muy bien y era un poco, cocina un poco, digamos, más elaborada, ¿no? Sí, había mucha variedad de platos. Sí. Bueno, con un toque un poco personal de la familia. Y luego, pues eso, pues vamos a Nusa Penida, ¿no? Sí, Y vamos a probar. Nusa Penida. Bueno, primero reservar un poco antes el tema hotel. Porque los buenos vuelan rápido porque hay pocos. Y, a ver, en general, en el sudeste asiático a veces hay problemas con el agua caliente. Y en Nusa Penida tienen un problema serio. Sí, tiene un problema ¿Vale? común y serio. Entonces, bueno, oye, también estamos a 30 grados. Dúchate por la mañana o Tú píllate al mediodía, un. que es donde cuando el sol da a los depósitos de agua y entonces se calienta y entonces te venden como que ese es el momento en que tienen agua caliente, pero si hace ya rato que no le toca el sol al depósito de agua, ya estás perdido. Ajá. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, yo creo que también hay que adaptarse un poco, porque es que si no, todo se acaba perdiendo esencia, ¿me entiendes? Lo que tiene Nusa Penida es que es súper local, es súper auténtico. La gente que vive allí no está preocupada del turismo. Tú eres uno más ahí que va con su moto. Eso sí, tienes que ir en moto porque no hay transportes. Y tú eres uno más allí. Entonces, yo creo que es lo más auténtico de Bali. Es lo que más realmente dices, hostia, si tengo que visitar algo y hacer una aventura, que sea la de Nusa Penida. Sí, aparte Nusa Penida te da para muchos más días de aventura que no Nusa Ceningán y Nusa Lembongán, porque son enanas esas dos islas y realmente en 2 días quizá ya te has cansado de ellas porque ya lo has visto todo y bueno, son muy muy pequeñas. Y Nusa Penida, por el contrario, es bastante más grande y aparte que las conexiones entre carreteras y demás pues son más largas. Pero aparte es mucho más rural, menos explotada turísticamente y da para estar más días Sí. que Ceningán y Lembongan. Yo creo que si realmente eres un viajero, creo que Nusa Penida lo valoras. Nusa Penida es un sitio que te mola. Si vienes una semanita a tumbarte en la playa, bueno, a mí me ha pasado, amigos míos, que yo les he dicho Nusa Penida y Nusa Lembongan, y me han dicho, no, es que el Nusa Lembongan mucho mejor. Es que depende de lo que busques, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Pero si estamos hablando entre viajeros, que yo creo que es de lo que estamos hablando, Nusa Penida es lo bueno. ¿Qué podéis hacer en Nusa Penida? Atu Beach, playa muy guay, que rompe las olas, pero que además tiene coral. Podéis comer pescado fresco. Está muy bien, a mí me gustó. De paradisíaco porque tienen como unas hamacas montadas y demás, es como un mix porque o sea, tú estás en la playa y ves un montón de acantilados delante porque hay alguna formación rocosa justo en medio del mar y es bonito y las olas llegan bastante planitas y aparte hay eso, hay algún, no sé si es guarún o algún chiringuito, le diríamos, en Sí. donde el pescado allí mismo y la verdad es que se está muy bien. Ahí es un espacio de relax bastante interesante. En Penida sí que pescan su propio pescado y es muy, muy bueno. El atún, es atún blanco, es diferente del atún que tenemos en, por ejemplo, en España, ¿no? Pero bueno, está muy bueno, es pescado fresco y ahí sí que podéis encontrar buen material sin buscar mucho. Entonces, Atu Beach estaría en un lado de la isla, que sería la de más al este. Y luego tenemos la zona, la famosa Kelinking Beach, que es la playa esta con forma de tiranosaurio Rex, que Una gran. sale, bueno, quien no tiene una foto de Instagram en ese sitio, es que no estaba ahí. O sea, No, no, no. realmente. No, es que aparte es que vale la pena echarse una foto, ya sé, y otra vez, o sea, es que ni que sea para enviárselo a tu abuela, pero Un sitio esa impresionante. foto es impresionante. Y moló mucho el caminito que hay para bajar. A ver, hay que decirlo, te vas a jugar la vida. Sí, un poco. Un Pero bueno, poco bastante. igual que se han jugado la vida los que han montado ese caminito, porque yo iba bajando y no podía parar de pensar en todos los balineses que se habían dejado la vida construyendo esas escaleras y ese camino, porque madre mía. Sí, es un camino en un acantilado completamente vertical, en la que básicamente han cavado un poco de camino y han hecho una barandilla con tronquitos y cuerdas. Que básicamente, si alguien se cae, y te digo que no están bajando 5 personas, están bajando como mínimo 200. Si alguien se cae, todo va para abajo, yo creo. Porque es que Sí, no, y está todo conectado. aparte es que los aprensivos a las alturas, o sea, absteneros de meteros ahí, más que nada porque es que en cuanto estéis en el medio vais a tener como, bueno, vais a mirar abajo y es que realmente es como que no tenéis ningún, o sea, tenéis el vacío debajo y ya está la playa abajo de todo y realmente si os encontráis en esa situación ya no hay vuelta atrás porque hay muchísima gente detrás tuyo, el camino es súper estrecho y realmente hay que planteárselo para bajar y tienes que ser consciente de que, bueno, de que vas a tener momentos un poco de vértigo o demás. Pero si eso te va a bloquear, o sea, míralo desde arriba y ya está. Sí, Porque no hace, realmente es muy chungo no hace falta. encontrarte en una situación de esta manera. Ahí, ¿qué tenemos? Un sitio que no va nadie, es impresionante. Tambelín Natural Pool, una piscinita de agua dulce que se ha hecho en medio de la montaña, justo al final de un río que llega al mar y se ha hecho una piscinita. Bueno, han puesto ahí cuatro figuritas hindús Sí. y no hay nadie, la verdad es que no hay nadie. Es No, no hay impresionante, nadie. Es se puede saltar. muy, muy íntimo. A mí me gustó Muy. mucho. Sí, a mí también. Es realmente para. O sea, es. Quizá tardas, no sé, entre 5 y 10 minutos en bajar caminando hasta allí. Pero abajo hay una local que te vende, no sé, Pringles y alguna otra, y Oreos y cosas así, que se pasa el día allí y creo que es la única que realmente está allí durante todo el día, porque llegas, te encuentras la piscina natural donde no hay nadie, te echas unos saltos que, bueno, puedes hacerlo sin ningún problema Joder, está muy bien. y realmente después, bueno, pues miras un poco el paisaje y te vas, pero vale la pena ir, ni que sea para hacer cuatro saltos, está muy bien. Claro. Y comprarle algo a la chiquilla, que la pobre pues tiene sus 15 años y está ahí vendiendo bolsas de patatas, que ya que Y no te esta cobran sola. ni entrada ni nada, pues yo qué sé, no están de más, ¿sabes? O incluso darle una propinilla y no le compréis nada, que eso también. Y bueno, al lado de Kellenkeen Beach, otros sitios así famosos, el Angels Billabong, que es, bueno, un warung que tiene una piscina natural, pero que solo se puede ver cuando la marea está baja. Total, que nosotros no la vimos. Y el Correcto. Manta Point, que es donde se ven todas las mantas, y pero que se tiene que ir por la mañana porque si no el reflejo del sol no te deja verlas. Y son mantas gigantes. Y sí, básicamente es eso. Se puede hacer submarinismo en Nusa Penida. Hay cosas interesantes. O sea que si estáis metidos en el tema, tenéis cosas que ver. Sí, totalmente. Y bueno, ya llegamos al final. Ya os hemos contado la penida, Lembongan, Ceningán. Sí, en Y os Nusa voy. Penida yo Dime. diría que hay que, o sea, yo os diría coged moto sobre todo, pero aparte no os asustéis sobre los caminitos, es decir, el tema del asfaltado de las carreteras es algo totalmente infravalorado en Nusa Penida. Y hay que ser consciente de que, bueno, vais a ir con una Honda tipo Scoopy, pero de otro modelo que solo tienen en Bali o en Indonesia, Varios, sí. anda todo y que realmente vais a botar mucho encima de la moto, vais a verlo un poco complicado, pero esas motos os llevan a todas partes. O sea, es que no os asustéis por los caminos de tierra, con piedras y demás. O sea, tirad hasta lo máximo que podáis y después, cuando ya no podáis más, empezáis a caminar. Pero realmente todavía falta mucho desarrollo en esa isla, mucho más que en las otras dos islas vecinas. Correcto. Sin duda. Y no tienen cascos, ¿vale? Eso está muy bien. Cuando Correcto. llegas, te dicen, bueno, les alquilas la moto, les dices, oye, ¿qué tendrías un casco? Dicen, oh, lo he perdido, lo he perdido. Exacto. Pero es que no lo ha perdido él, lo han perdido todos en la isla, ¿sabes? Entonces, Compañeros de la isla lo han perdido también, o sea justo que vino el tsunami y boom, se llevó los cascos, pero las casas todo bien. Pero buscas. Bueno, pues ahora, como estaba prometido, el terremoto de las Gili, 6 de agosto, 7 de Richter, 7 en la escala de Richter. Yo os cuento porque voy a las Gili, porque me invitan dos amigos, ¿no? Me dicen, yo ya estaba en Canggu, que digo yo, pues bueno, me tiro a la buena vida, guitarrita, salgo un poquito de fiesta, ya está, pues nada, me vienen, me insisten, venga Willy, vente, que ya que estamos aquí, venga, que tienes que ver las Gili, no sé qué. Bueno, mira, al final me convencen, porque no había barcos rápidos. Entonces tuvimos que coger el lento. Y nada, cogimos el barco lento, que tampoco es para tanto, ¿eh? O sea, no está mal. Te vas a perder un día, pero no está mal. Y fuimos a las Gili. Primer día muy bien, con mis amigos. Además me dejaron una habitación de hotel privada por nada, por 10 euros, que a la mujer aún le duele de cuando me la dejó. Sí, pero bueno, oye, es su problema. Si no sabe vender. Uno toma sus propias decisiones en la vida. Exacto. Porque yo se lo dije. Yo dije, yo me voy a un hostal si no tengo ningún problema. No, quédate, quédate. Como si me hiciera un favor. Pues yo no quiero. Bueno, total, que dormimos la primera noche, todo muy bien. El día siguiente se van ellos, yo me voy a un hostal. Bueno, en ese hostal, pues mira, justo conocí a uno de Barcelona. Me pongo a charlar con él, eran las 6, 7 de la tarde. Y estamos tomando una cervecita, incluso hice un amigo de la lavandería, un indonesio, me lo traigo para allí, charlamos todos y de golpe estábamos como en el porche, ¿no? En la entrada, como que empieza a vibrar el suelo y no sé, yo he estado en cuatro terremotos, ¿vale? Pero cuando son de seis o algo así, pues notas que se mueve, pero tampoco te estresas. Pero en ese momento fue clarísimo. O sea, no tenía ninguna duda que tenía que salir corriendo. Y todo el mundo salimos corriendo hacia la calle. Y bueno, 15 segundos en la calle. De hecho, estábamos corriendo en la calle y hubo un momento que hacía como que corría, pero me quedé quieto porque dije, es que ya estoy en un sitio seguro. No tengo nada encima de mi cabeza. Y entonces, bueno, pues eso. Justo me junté. Había una chica chilena en el hotel, me junté con ella, se ve. Mira, esto es un consejo. Los chilenos tienen 1.000 terremotos, así que si estáis en un terremoto, os juntáis a un chileno o una chilena y os llevarán por el buen camino. Nada, nos dijo, oye, volvemos, cogemos las chanclas, porque íbamos descalzos. Cogemos las chanclas, cogemos los móviles y vamos para arriba. Lo cogemos todo y empezamos a correr. Y a subir a la montaña, un monte de 20 metros. No sé de qué queríamos salvarnos. Bueno, solo queríais retrasar un poco vuestra muerte, yo creo. Exacto, porque En es caso de que tsunami, vaya, el monte ese, claro, se 20 ríe de... metros, pero bueno, yo me uní a la chilena, incluso cuando ya estábamos arriba, de golpe hubo una avalancha de gente subiendo desde abajo y todo el mundo se pensó que era el tsunami. Bueno, porque claro, bueno, no había aún la alerta de tsunami, pero claro, después de terremoto, mentalidad tsunami. Y tenéis que ver las Gili, son islas que miden bueno, es que de punta a punta caminando son 30 minutos. Pues bueno, empezó todo el mundo a correr, empezamos a correr, yo pierdo una chancla y bueno, de hecho me paro y me vuelvo. Y la chilena se esperó. Pero yo creo que fue inteligente. Bueno, ella tomó esa decisión de esperarme, pero... Pero claro, siempre vale más la pena estar con alguien. Bueno, pues ya de ahí me esperó, me puse la chancla y nos subimos a un árbol. Y hubo, bueno, un montón de réplicas, otra de 6,5, tal, y estamos en el árbol. Bueno, una experiencia. Tenía unos noruegos en el árbol también. Bueno, la chica se puso a cantar canciones religiosas. Mientras vibraba el suelo, que casi subo, le meto un puñetazo, la tiro para abajo. Es que claro, es que ponerte a cantar canciones religiosas como si de muerte se tratara, pues no ayuda. Cada uno, yo qué sé, lidia con su dolor y su miedo de una manera diferente. Es que tú también eres demasiado ateo. Sí, es verdad, pero hostia, es que, no sé, bueno, los musulmanes se pusieron a rezar, pero no me molesta, pero hostia, ponerte a cantar a grito pelado canciones de gospel, pues hombre, pues mientras vibra el suelo, no es lo que más tranquilo me pone. Ah, pues no me parece mal la elección de cantar gospel. Pensaba que era un canto religioso coral. Cantaba bien. Y nada, bueno, pasamos la noche ahí, una noche larguísima. Larguísima, y a la mañana bajamos. Bueno, claro, toda la noche réplicas, por la mañana seguían habiendo réplicas. Murieron 10 personas en la isla que yo estaba, en Trawangan. Y un montón de heridos, y la verdad es que fue una pena. Todo destrozado, todas las casas. Y bueno, ya a partir de ahí empezaron la evacuación. Una evacuación como puede ser una evacuación en Indonesia. O sea, el gobierno puso 3 barcos y porque había turistas. Porque si no, aquí era sálvese quien pueda. Y bueno, ya. Así que ahí sí que ya un poco el show era deleznable, ¿no? Gente intentando robar. Gente de 40, 50 años que dices, gente que parece normal, ¿no? Pegándose a grito pelado para subirlo a los barcos. Bueno, yo creo que tomé una buena decisión, una decisión inteligente. Y es que había un rinconcito al otro lado donde salían barquitos. Había una cola bien organizada. Tardamos 5 o 6 horas en salir, pero salimos. Y nada, y a partir de ahí, pues una experiencia de por vida, pero bueno, no se la recomiendo a nadie. La siguiente noche te costó dormir, y hasta ¿cuánto tardaste en volver a dormir tranquilo? Bueno, es que claro, me tiré 48 horas despierto. Pero sí, bueno, de hecho la siguiente noche dormí como un tronco, pero solo 5 horas. A la que me desperté, volví a pensar y ya no podía dormir. Claro. Y nada, solo eso, que una experiencia, pero... Que sigues vivo, ¿no? Sí, que sigo vivo, que sigo haciendo podcast en Viajando Sin Planes. Y nada, hasta aquí ha llegado este capítulo de Viajando Sin Planes. Y nada, y espero que os haya gustado. Muchas gracias, Mónica. A ti y a vosotros por escuchar. Y que vaya bien, que sigáis viajando. Hasta otra. Outside of Easter Green, where umpire mean nothing, nothing for Santa Cruz. Everywhere is crazy, not sure that I'll be free.